Por cierto. Qué chido. Esto es ley. ¿Quién falta? Porque es como... Me rayé un elote. Ah, que el maíz es... No, si no hay palomitas, bueno, si no hay maíz palomero, hay desequilibrio. ¿No como agua? Justamente a esta hora y en esta época del año. Bueno, ahorita se está tapando un poquito, pero está esa luz dorada. Ahorita está tapando un poco, pero no sé si va a avanzar, pero siempre se refleja en eso, en esta parte. Se ve bien chido. Y sí, es una hora así. Preciosa. O sea, se ve así un rato más. Voy a recoger eso, ya paso a su casa y se lo dejo. Gracias que me acompañe. Pero color del atardecer. ¿Del atardecer? ¿Dijiste que te acordaste del atardecer o cómo? No, el mero color del atardecer. Sí, bien chido. Y es que, por ejemplo, estoy viviendo aquí desde enero y no, nunca lo veo así. O sea, era ahorita porque tengo abierta la puerta, pero hasta se ve, se refleja en el cuadro y luego acá y es una luz dorada. O sea, no siempre se ve así. Pienso yo que es la época del año. Ponen que la luz se va haciendo más amarilla. Me parece saber que estoy viendo. Sí, ahora entiendo. Antes no pelaba esa cosa del movimiento así. Y ahorita observando todo esto sin querer me doy cuenta de que el asunto está así. De cuando qué va a pasar. Termina el año, pero para mí era el asunto era. Ahorita está así.